Bueno, nos vamos a ir a conversar un poquito de economía con Juan Luis Burr, que es economista jefe de FIEL, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, que acaba de cumplir 50 años. Aprovechamos a mandarle un feliz cumpleaños, no a Juan Luis, que es mucho más joven que 50 años, pero sí a FIEL. ¿Cómo anda, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por el... No te pude dar un abrazo ese día, porque, bueno, estabas muy ocupado, pero estuve ahí escuchando a De Pat. Te escuché a vos, lo escuché a De Pablo, después me quedé al almuerzo con Pañi. Ah, mirá vos. Y cuando terminó Pañi, bueno, me fui porque me llamaban mis obligaciones, pero estuvo muy bueno. Bueno, te agradezco. Qué pena que no te vi. Sí, incluso, bueno, después con el maremoto, viste, del almuerzo, hasta casi te diría que te perdí de vista, pero bueno. Aprovecho a enganchar una cosa con la otra, porque allí decía, y a mi juicio me parece bien, Juan Carlos De Pablo, en un panel que compartió contigo, los empresarios están tan ocupados que no pueden laburar. Y bueno, o sea, la vida operacional, práctica, cotidiana del trabajo en la Argentina se ha vuelto tan trabada que efectivamente no te tenés que dedicar a resolver tantos bolonqui que no podés, digamos, nada, pero la gente que debería estar creando cosas, generando riqueza, pensando ideas, implementándolas, no puede porque está atrás de la de Jai. De hecho yo te diría, hace por lo menos 7 años que uno viene viendo cómo se complica la vida, primero porque el que exporta se le complica porque no sabe si puede exportar o no. O sea, vos podés exportar en la Argentina si exportás algo que no se vende acá. O sea, si exportás, qué sé yo, arándanos, por ahí te dejan exportar. Ahora, si exportás alguna cosa que es consumo local, te van a decir eventualmente no puede vender. Pasó con la carne, pasó con muchas cosas. Parece increíble para un país que necesita divisas, ¿no? No, sí, está claro, pero digamos, pues fíjate que el comercio exterior argentino se está achicando porque, por un lado, no dejas exportar, después le pones impuestos a las exportaciones, con lo cual obviamente vas a vender cada vez menos, no sé si queda claro eso, ¿no? O sea, si vos le pones impuestos. Además, con los impuestos que tenés en la Argentina para exportar, para seguir con este tema, estás condenando a que todas las áreas productivas que son, llamémosle marginales, o sea, lo que no sea la pampa húmeda, está fregado, porque vos imaginate que cuando pones un impuesto alto, el único que puede producir es el extraordinariamente productivo, eso es pampa húmeda. Pero yo le decía a los de la Federación Agraria 7-8 años atrás, cuidado con ponerse contento con las retenciones, porque lo que va a pasar es que el productor de Santiago del Estero, de Tucumán, no va a poder producir. Y eso finalmente ocurrió. Finalmente algún día pasa. Entonces, vos empezabas esto diciendo, bueno, el empresario, y sí, exportar, importar, obviamente no sabés, no sabés si vas a poder, los precios los fija el Estado. Si vos vas a tener o no vas a tener insumos, depende de que no solamente si son importados, sino si son locales, de muchas cosas, y a eso sumale lo que ha sido tradicional, que se llama la literatura, el red tape, o sea, toda la burocracia alrededor de cualquier decisión que tenés que solicitar el Estado, etcétera. O sea, eso hace que vos, finalmente, después de varios años de hacer todo esto, porque hay una idea de que esto funcionó bien un tiempito y ahora funciona mal por lo que sea, en realidad funcionó siempre mal. Claro. Tuviste algunos años de recuperación de la crisis del 2002... que te hicieron dar una imagen engañosa. Exactamente, tuviste un boom, pero ya en el 2004, vos sabías, 2004 te estoy diciendo, vos sabías que te ibas a la lona en el caso de la energía, por ejemplo. Lo que pasa que te demoraste varios años en tener de pasar de un superávit a déficit. Entonces, finalmente, después de tantos años, vos tenés los resultados. Los resultados son, por ejemplo, que esta administración, que va del fin del 2011 al 2015, probablemente va a tener un crecimiento económico cero cuando vos promedias 2012, 2013, 2014 y 2015. O sea, cero es el menor crecimiento, es la peor performance de toda América, para que tengas una idea de lo que te estoy comentando. Ahora, mucho peor que Venezuela, ¿no? Aclárame algo, porque es una cosa que yo no termino de entender. Es decir, todo el mundo, por teoría o por práctica, porque lo estudia o porque lo padece, ve que está todo trabado, digamos, que no va, que todas las diferentes ramas de la actividad económica tienen algún tipo de problema, pero, digamos, básicamente no pasa nada, digamos, ¿no es cierto? No sé si soy claro con el misterio que quiero plantearte. No pasa nada. Quizás, si lo que vos me querés decir, a ver si te entiendo bien, es decir, no pasa nada en el sentido de que en otro contexto vos esperarías que esto tuviera una consecuencia en el valor de los bonos, de las acciones, o sea, que se desplomaran porque vos tenés un contexto tan malo. Exactamente, que exactamente. Un resultado visible en los mercados financieros. Exactamente. Ni te hablo de un gobierno tomando conciencia de que no hay nada que ande bien y haciendo algo, digamos. No. Yo creo que la razón de que eso no pasa está en lo que hoy publicó un economista, Fernando Navajas, economista de Fiel, ahí en un diario, que tenés básicamente los mercados apostando que este gobierno no va a chocar el año que viene. Uh-huh. No va a chocar significa que, bueno, cuando de alguna forma está chocando, pero cuando la cosa se ponga muy complicada, finalmente va a... tratar de arriar algunas banderas. Una es negociar con los holdouts. ¿Arreglar con los buitres? Bueno, lo que yo te estoy diciendo es lo que podría estar sosteniendo este mercado. O sea, la pregunta es cómo me explico esta situación de tranquilidad, ese no pasa nada que dijiste vos, uh-huh. en este contexto donde todo va para abajo. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, la única explicación es que hay una expectativa en el mercado que finalmente van a arreglar con los buitres, finalmente van a emitir bonos, deuda, para poder cancelar los pagos que tienen. Es decir, van a arriar, van a dar vuelta parte del discurso que han tenido hasta ahora. No te digo que eso vaya a pasar, ni que yo personalmente crea que vaya a pasar. Lo que te estoy diciendo es que probablemente los mercados están apostando a que finalmente va a haber algún arreglo, de modo tal que construís un puente al 2016. Porque lo central acá es... Si tenés puente o no tenés puente. Si vos no tenés puente al 2016 y tenés una crisis. ¿Cuándo? En cualquier momento, en 2014, en 2015. Si tenés puente, entonces podés... Puente significa que llegás, que establecés algo, que básicamente alguna tasa de interés que te lleva desde hoy hasta enero del 2016. Y ese puente, los mercados... creen que es, bueno, el arreglo con los buitres, la emisión, los holdouts. Sí, disculpame, me contagio del léxico de... En fin, el arreglo con los holdouts, emisión de nueva deuda, etcétera, poco probable, pero bueno, es un escenario, digamos, que le daría la plata suficiente para llegar a fines del 2015, es decir, las reservas, como no tengo reservas, tengo que emitir deuda, tengo que arreglar con los holdouts para tratar de que alguien me preste unos duros para llegar a diciembre del 2015, enero del 2016. En ese contexto de no reservas, el presidente del Banco Central acaba de dar un reportaje en donde, muy suelto de cuerpos, dijo que las reservas están para usarse. Está bien. Digamos, casi no se pueden calificar También dijo que la emisión no produce... Sí, bueno, eso ya lo dijo inflación. El ministro de Economía, digamos. ¿Sabes qué pasa? No hay ninguna evidencia que eso sea así. O sea, la evidencia es contraria a todo eso. Entonces, el punto es, vos podés pensar que se llega con el mínimo es 10.000, 12.000, 13.000 millones de dólares de reservas. Menos de eso no podés tener. Lo podés tener porque no son tuyas. A ver, aclaremos el punto. Claro, eso es un punto bueno para aclarar bien. Porque ni siquiera la gente de la cual es propiedad, la gente es propietaria de la reserva, ni siquiera los propietarios de la reserva saben bien cómo es el asunto. Así que acláralo, por favor. No, una parte, digamos, hay una parte de reservas que primero que no... Un pedacito de las reservas que ni siquiera son... primero que no son disponibles libremente, porque se llaman derechos especiales de giro, cosas por el estilo, que son créditos que vos no podés salir al mercado a comprar, a pagar importaciones con una cuestión que es una moneda virtual. ¿Okay? Que es un pedazo de libra, un pedazo de dólar, un pedazo de euro. Pero más allá de eso, o más allá de que no podés salir a pagar con lingotes de oro, porque no funciona así el mundo, hay 7.000 millones de dólares que son depósitos de particulares en el sistema financiero, y que si el Banco Central decidiera usarlos, lo que pasaría es que los particulares no pueden ir a sacar esos dólares, no tienen esos dólares cuando los van a buscar. Pasaría algo así como un plan Bonex, te diría, donde a vos vos vas a buscar los dólares y te dicen vuelvan dentro de tantos años. Una estafa, digamos, para decirlo con... Hubo varias de esas en Argentina. Entonces, no podés usar todos los dólares que están en el Banco Central. Probablemente por debajo de 13.000 millones o 12.000 millones, ya no podés usarlo. O sea que tus reservas, que hoy son, según reporta el Banco Central, algo así como 27.300, en realidad son 27.300 menos los 13 o lo que sea mínimo que no podés tocar. Te recuerdo que el año que viene vencen 21.000 millones de dólares, y además lo que vence de aquí a fin de año, o sea, tenés un nivel de vencimientos que es más o menos igual a las reservas brutas de Argentina, para que tengas una idea, 27.000 millones de dólares, de aquí a fines del 2015. Pero vos no podés usar todas esas reservas, por lo que yo te decía, porque no son tuyas. Con lo cual estás en negativo. Obviamente estás en... Por eso el comentario que se dice, que dijo el presidente del Banco Central, de que, bueno, que están faltos de por lo menos 10.000 millones para el año que viene, bueno, ahí tenés la confesión de prueba, ¿no? Digamos claramente que te están faltando dólares. El mercado no todavía cree que va a haber algún milagro. Ese milagro se llama arreglo con los holdouts. Ese milagro se va a develar en enero o febrero. Si en enero o febrero vos no tenés arreglo, ahí yo te diría, probablemente tengas un episodio, ¿no? Un episodio de mercado, digamos, de corrida o cosas por el estilo. O por lo menos una desconfianza muy importante sobre si Argentina llega o no llega. Mi impresión es que van a tratar de emitir deuda todo lo que puedan para llegar al fin de año. Te hago, si podés, en un minuto, porque estoy muy pasado el noticiero, Juan. En un minuto, ¿qué significa no llega? Suponte que el mercado llegue a la conclusión de que no llega. ¿Qué? No llega es que tenés que defaultear alguna de las deudas que tenés, defaultear deudas. ¿Más todavía? Sí, tenés que defaultear. O las provincias de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, le vencen 2.000 millones. Tiene que defaultear el sector privado, que tiene unos 6.000 millones de vencimiento el año próximo. O no podés pagar el Bodén. 2015. Eso es no llegar, y no llegar en ese escenario es generar bastante ruido en el sector financiero, mercado financiero, probablemente ahí el tipo de cambio, el dólar blue, lo vas a buscar muy alto. Bueno, Juan, como siempre, muy claro, ¿eh? Bueno, abrazo grandote. Un abrazo, Carlos, chao. Juan Luis Burr, economista jefe de Fiel.